Filipenses. Este es un resumen de la carta de Pablo a los Filipenses en 2 minutos. La carta de Pablo a los Filipenses tiene solo 4 capítulos y 104 versículos, y también fue escrita desde la prisión en Roma en el año 61 con varios propósitos. Pablo les escribió a los Filipenses para agradecerles por una ofrenda que le enviaron, también para avisarles de una posible visita que les haría tan pronto fuese liberado. Él les escribió además para motivarlos a corregir algunas actitudes incorrectas y para que vivieran con gozo. En el capítulo 1, Pablo ora por los filipenses y describe su gozo de ser usado por Dios para testificar aún en medio de sus prisiones. En el capítulo 2, sutilmente les exhorta a ser humildes siguiendo los ejemplos de Cristo, de sí mismo, de Timoteo y de Epafrodito. En el capítulo 3, por medio de su testimonio personal y de su instrucción, les insta a afianzarse en la realidad de que la justificación es solamente por la fe, resistiendo la herejía de los judaizantes. En el capítulo 4, alienta a todos a vivir con gozo, especialmente a 2 creyentes que tienen conflictos. También en este capítulo, les anima a todos a vencer la ansiedad por medio de la oración y a vivir contentos con lo que Dios les da. Esto, pues, ha sido un resumen de la carta de Pablo a los Filipenses en 2 minutos.